en la vida y amor, habla Señor. No cuenta el tiempo en el cual has vivido, la vida es sabia y podrá proponer momentos gratos que te alegran el día, o llenos de dulzura que te han de enternecer. Pude leer la tristeza en su alma, pude mirar el brillo de sus ojos, pude sentir que escapaba una lágrima que parece una perla en dulce sollozo, tierna señal de un apego infinito, un sentimiento porque algo iba a perder. Soñé despierto con tenerla en mis brazos, grabando en mi mente sus ocasos, tierna señal de un apego infinito, un sentimiento porque algo iba a perder. Soñé despierto con tenerla en mis brazos, un soñoso de niña y un cuerpo de mujer. ¡Eh! En el interludio, a su lado también, sin importar que su tiempo es de ahora y el mío es resultado del ayer. Pude sentir la tristeza en su alma, pude mirar el brillo de sus ojos, pude sentir que escapaba una lágrima que parecía una perla en dulce sollozo, tierna señal de un apego infinito, un sentimiento porque algo iba a perder. Soñé despierto con tenerla en mis brazos, grabando en mi mente sus ocasos, tierna señal de un apego infinito, un sentimiento porque algo iba a perder. Soñé despierto con tenerla en mis brazos, un sollozo de niña y un cuerpo de mujer. Sanará y un cuerpo de mujer. Cancerita, no te acuestes. Y un cuerpo va muriendo callado de mujer. Y un cuerpo de mujer. Salvo no mi vida. Y un cuerpo de mujer. Y de acuerdo.